la presente alocución mía, es decir, la de hoy, la voy a llevar a cabo sustentándola en la tesis de Aristóteles, el más sabio pensador de la ignorante Grecia de la antigüedad. Decía este, Aristóteles, que los proverbios son fragmentos de una viejísima sabiduría, preservados dichos fragmentos de los naufragios y las ruinas del tiempo, gracias a su brevedad y a la justeza de su tono. Así hablaba Aristóteles de los proverbios. ¿Pero qué son los proverbios? Los proverbios son los refranes, son los dichos. Por ejemplo, si ese es el valor de los dichos, de los refranes, puedo decir con toda seguridad que los principios fundamentales del marxismo-leninismo han devenido en el transcurso del tiempo en proverbios. Por ejemplo, Lenin afirmaba, si los axiomas geométricos afectaran intereses de clase, serían refutados. Con esa expresión empieza Lenin su trabajo de explicación sobre lo que es el oportunismo revisionista. Asimismo, hay que pensar que cuando Kant, el más eminente materialista vergonzante, como justamente lo definieron Marx y Engels, decía que hay básicamente dos filosofías, la filosofía universitaria y la filosofía de la vida o existencial, atribuyéndole este vagabundo de la filosofía, Immanuel Kant, como charlatán e inmundicia del pensamiento alemán, le atribuía a la filosofía de la vida el papel primordial sobre la filosofía universitaria. En gran parte, Kant podía tener razón, porque la filosofía universitaria es una filosofía adulterada y ajustada para defender los intereses de la clase dominante. Como precisamente Marx definía el derecho en su introducción al estudio del derecho de Hegel. El derecho no es más, decía Marx, que los intereses de la clase dominante erigido en ley. Esto me vino a memoria en estos días, cuando Carlos Barcárcel, el delincuente oportunista, aventurero y terrorista, hoy un flamante jurista, al amparo, claro está, de los delincuentes que ejercen el poder siempre, dice que la par de él, no pareja, ¿no? Par de él, es decir, igual que él, la rufián Miriam Lapé, y Lapé no por procuradora, sino por perra, había salido limpia de su aventura mercenaria a favor del gobierno del mojón Luis Abinader, un embeleco con mucho fleco, sin cabeza, pestilente, al que desde un principio yo saludé, designándolo como Luis Guaidó, por la basura esa venezolana que fue designada presidente de Venezuela por el filibustero presidente de Estados Unidos, Juan Guaidó, pretendiéndose hoy hacer lo mismo con el agente de la CIA y sicario de la CIA, el inmundo González Urrutia, de la banda de mercenarios de la oposición venezolana, jauría de lacayos desarmados y vendepatria, en este caso de Venezuela y de toda América Latina. ¿Y cómo podía decir Carlos Barcárcel, Chachito, como se le conoció en el tigueraje de las alturas de la Marcos Ruiz o Calle 20, donde él inició su correría de malhechor politiquero de esa izquierda terrorista, asaltante, mata policía, asalta billetero, de lo cual nunca ha renunciado, porque el que pisa ese camino y da un paso en él, jamás se libera de esa mácula? Chachito Carlos Barcárcel será siempre un delincuente, será siempre un rufián, nunca tendrá ni un ápice de seriedad, y estoy dispuesto a demostrárselo en cualquier lugar y como él lo desee. Carlos Barcárcel ha dicho que Miriam salió limpia, Miriam Lapé salió limpia de su paso por la Procuraduría. Señores, a Miriam Lapé la encontramos ahora mismo en la prensa, pavoneándose de estar trabajando en violación de la Constitución Dominicana con la DEA, con la CIA, con el FBI, chachito, crápula, hijo de la gran puta. Tu par en correrías y fechorías, transgresores de todos los principios éticos y de toda la moral, puede decir que una persona que ostentando el cargo de Procuradora General de la República, de un Estado Nacional, sin la autorización del Congreso, y se brinda como prostituta que es, a actuar como mercenaria al servicio de la DEA, de la CIA, del FBI y del imperialismo norteamericano, como se ha cansado y se le han gastado las nalgas de servir a los jesuitas y a la Iglesia Católica. Ha salido limpia de esta aventura. Solamente Chachito puede dar ese calificativo, porque Carlos Valcárcel no conoce lo que es moral, ni lo que es ética, ni lo que es política de principio. Es un atracador y asesino vulgar. Él no ha explicado nunca, porque no puede hacerlo, qué hizo con los fondos del atraco que lo llevaron a tirarse por la barquita, perseguido por la Policía Nacional, que era su cómplice. Y después aparece varios años después como jurista, al estilo de Ramón Pérez Martínez, Macorís, el carnicero de León, versión dominicana. En un país donde se presentan tales espectáculos y que son protagonizados los mismos por funcionarios gubernamentales, hay que tener la cara muy dura para decir lo que dice Chachito. Claro, Chachito es un crápula, es una inmundicia social, es una carroña, y sus calificativos a Miriam no tienen valor que no sea el de un gargajo de un tuberculoso. Porque es evidente que Chachito le gusta escupir para arriba para que le caiga en su descaro de rostro. Nunca como ahora la justicia ha sido más corrupta. Nunca como ahora la Procuraduría ha sido más abyecta. Y claro, porque es la justicia y es la Procuraduría del hijo de Rafael Abinader Guasac, Luis Guaidó Duque Pompeo. Y no menciono el Pompeo porque ahora haya salido a la luz pública el protagonismo que ha tenido en todos estos 6 años últimos el señor Mike Pompeo. Mike Pompeo es una crápula criminal de la CIA. Y el estudio de ese siniestro personaje, Mike Pompeo, permite esclarecer episodios trascendentales de la historia dominicana, así como farsantes, estafadores, pretendidos sepulcro blanqueado, como es el caso de Soto Jiménez, que es un farsante como militar, porque nunca fue realmente militar, sino fue un alcahuete de la Cruzada del Amor y de la hermana de Joaquín Balaguer, Emma Balaguer, cuyas prendas molares eran más raras y más escasas que muela de gallo. De ahí es que asume el rango de general, por lo cual, cuando se le nombró, para desgracia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y del Estado Dominicano, secretario de las Fuerzas Armadas, nunca fueron más espurias. Nunca la corrupción fue tan grande en los institutos armados de esta república. Y nunca esas Fuerzas Armadas exhibieron los rasgos más abominables de su fundador, del fundador de las Fuerzas Armadas Dominicanas, que fue Pedro Santana. Lo último es que se robó extensísimo territorio en Constanza y Jarabacoa y creó una zona turística de él, el Guaraguao. Porque como dice un refrán, hijo de gato, caza ratón. Y él es hijo de la hija que el poeta de Angelita Trujillo le vendió a Trujillo con apenas 13 años de edad. ¿Qué puede ser Miguel Soto Jiménez? ¿Qué moral puede tener? Y lo vimos retratado de pie a cabeza como pretendido historiador, un historiador de pacotilla, porque está comprometido con toda la infamia y con toda la ignominia, con toda la moralidad y con toda la orfandad de ética que impera en esta república. Se pretende liberal y con eso confiesa su ignorancia garrafal, su falta de formación intelectual, porque para el año 1844 ya Marx definía a la burguesía que él defiende como liberal, jactándose de la grandeza de ese liberalismo, como un viejo de dentados que gruñe ante lo de arriba y tiembla, se caga y se mea ante lo de abajo. Por lo que ese párrafo escrito por Marx definiendo a la burguesía contrarrevolucionaria de Europa para el año 1844 en su estudio Revolución y Contrarrevolución en Alemania, que como Soto Jiménez es hijo de la criminalidad anticomunista de Joaquín Balaguer y de la ley 0671, creo, él no le pone la mano a nada que signifique marxismo. ¿Y quién puede decirse intelectual en el siglo XX cuando profesa un anticomunismo atroz y una ignorancia garrafal de la historia de lo que es el marxismo? Vamos a verlo. Yo lo estoy afirmando y lo voy a demostrar ahora mismo. Yo he sido siempre crítico de Soto Jiménez y en diversas ocasiones me he entrevistado con él y he conversado con él amistosamente sin deponer mi crítica. Señores, yo tuve, no sé si el placer o la desgracia, de ver una entrevista que le hizo este farsante y estafador de Miguel Soto Jiménez al mequetrefe hijo del Moreno, Guido Gómez Mazara, un narcotraficante, consumidor de droga, delincuente de la peor laya, pretendiendo dársela de teórico y de conocedor del proceso histórico revolucionario de América Latina y del país. Y donde se desenmascara los dos farsantes, tanto Miguel Soto Jiménez como Guido Gómez Mazara, es cuando de hecho ignoran y ni mencionan el papel de las cenizas del legado dejado por la CIA, que es el Congreso de la Cultura Anticomunista. Precisamente hoy, en la letrina amarilla, hoy aparece un escrito de un formal agente de la CIA dominicano, descendiente del cura bastardo Padre Castellano. Me refiero a Tiberio Castellano, que para estos días confesó que tiene 98 años. La misma edad casi que tiene el que era jefe de la CIA para ese tiempo, que todavía está activo, coordinando, habiendo cumplido 100 años de edad, las actividades de la CIA y el FBI y de otro grupo de espionaje en Estados Unidos. Es como un Weber así, un nombre así en inglés. Y resulta que estos turpenes pseudointelectuales de pacotilla, Guido Gómez Mazara, confesando que efectivamente es un filisteo definido por Carlos Marx, es lo siguiente. ¿Qué es un filisteo? Decía Carlos Marx en el 18 Brumario. Y se respondía con el poeta alemán, uno de los creadores de la dialéctica materialista, Enrique Heine: el filisteo es una tripa vacía, llena de fe y esperanza de que Dios se apiade de ella. O sea, el filisteo es el nombre filosófico del ignorante garrafal. Eso es lo que son Guido Gómez Mazara y Miguel, José Miguel creo que se llama, o Miguel, o bueno, Miguel Ángel, como su crápulo abuelo, que vendía a las hijas, que vendió a su mamá, a Trujillo, con 13 años de edad, cuando ni siquiera se le habían formado los senos. Este hombre es un monstruo. Y como dice precisamente Aristóteles de los proverbios, de tal palo tal astilla, hijo de gato caza ratón. Y eso es lo que tenemos. En esa intervención payasesca de Guido Gómez Mazara, que le atribuye a la casualidad, precisamente, como tripa vacía, el que su padre, agente de la CIA, Maximiliano Gómez, formalmente e históricamente corresponde a la categoría de agente de la CIA, y Guido sigue su paso al pie de la letra. Apeló al recurso vacuninista anarquista rechazado por el marxismo del terrorismo individual, enarbolado por Bakunin y mistificado por el filósofo alemán Schmitt en su libro El Uno y el Todo. El terrorismo individual fue sustentado por los llamados amigos del pueblo en Rusia y otros grupos como los eseristas y mencheviques. En principio, los demócratas revolucionarios de Rusia, encabezados por Chernyshevsky, apelaron al terrorismo y Lenin simpatizó con el terrorismo. Pero en el 1995, el grupo La Voluntad del Pueblo, del que formaba parte su hermano Alejandro, participó en un acto terrorista que le costó la vida al príncipe Alejandro y fue ejecutado por el zarismo. Ese hecho, Lenin lo interpretó como el indicativo el símbolo en su vida para que rectificara ese camino. Y desde entonces Lenin consagró su vida a luchar por el marxismo, contrarrestando la mala influencia de los plejanos y de los socialistas legales, y empezó a elaborar la teoría que hoy en día se conoce como el leninismo. Escribió sucesivamente quiénes son los amigos del pueblo y cómo luchan contra los comunistas o socialdemocracia rusa. Escribió el desarrollo del capitalismo en Rusia. Escribió qué hacer, tarea de los socialdemócratas rusos, por dónde empezar, un paso adelante, dos pasos atrás, dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática, hasta llegar a escribir el imperialismo, fase superior y última del capitalismo, la bancarrota y hundimiento de la Segunda Internacional, o sea, de la socialdemocracia europea, la revolución proletaria y el renegado Kauki, el Estado y la revolución, y así sucesivamente, sentando definitivamente las bases más sólidas y amplias de lo que es el leninismo, como adaptación del marxismo a la época del imperialismo y de la revolución proletaria. A raíz de la derrota del nazifascismo en la Segunda Guerra Mundial, cuyo papel estelar le correspondió al discípulo número uno de Lenin, que era José Vissarionovich Stalin, la CIA y sus adláteres del M15 de Inglaterra, los servicios de espionaje del mismo nazifascismo italiano y alemán, como los organismos de inteligencia japoneses, sentaron la base de la Guerra Fría. Y en ese proceso de la Guerra Fría, en el año 1947, es cuando Harry Truman crea la CIA, y en el año 1950 lleva a cabo el Congreso de la Cultura Anticomunista, la CIA, que es donde arroja la plataforma de prácticamente la Internacional Anticomunista, recogiendo el legado de todos los renegados y de todas las basuras del kauquismo, del bertenianismo, del menchevismo, del troquismo. Por lo cual, hoy día no se puede pretender practicar una sociología científica al margen de la experiencia y conocimiento aportado por el movimiento revolucionario ruso de Lenin y Stalin. Y un renegado como Vladimir Putin se ha cansado de repetirlo. Nosotros existimos y resistimos los embates de Occidente gracias al legado de la Unión Soviética de Lenin y Stalin. Y Occidente lo sabe. Y mientras tengamos el legado de Lenin y Stalin, de los bolcheviques, el fascismo y el nazismo no pasarán por Rusia. Bajo esa bandera es que precisamente Vladimir Putin ha aplicado su teoría revisionista y ha pretendido restaurar el imperialismo en Rusia, pero no ha podido restaurar la dinastía zarista, porque Lenin la cortó de raíz, de tronco, y todavía no aparece un Romanov, ni va a aparecer. Los granujas oportunistas saben lo que yo estoy diciendo, y se le pone la sangre fría cuando yo digo esto, porque nosotros nos consideramos continuadores de Lenin, Stalin y Mao Zedong. Esa es la piedra angular que mantiene a nuestro partido. Y no es verdad que granujas y rufianes como Luis Guaidó, Duque, Abinader, Pompeo van a intimidar nuestro partido ni lo van a socavar. Que este granuja diga que nosotros lo insultamos cuando decimos que es tan degenerado como su padre, que compró la hija de la actual gobernadora de Santiago, Romina Santos, le compró la hija, que era la nombrada Romina León, de la que nace la hermanastra de Luis Abinader, a la que su madre, la corona, le da el apellido también. Porque son granujas, son escorias, que no tienen moral. ¿Y cómo va a decir Luis Abinader que yo lo insulto? ¿Y quién puede insultar a un hijo de Rafael Abinader Guasá y de la corona? Porque ahí culminó la podredumbre, la infamia. Y nadie puede insultar la máxima expresión de la infamia y de la ignominia. Es verdad que él es el marido de la amante viuda de su padre, de Romina. Es verdad que amante también de la hija de ella con su papá. Es un granuja. es que es, como yo he dicho, un gitano, un haitiano. Y ahora, ese granuja está llegando al extremo, porque su propósito es destruir el Estado Nacional y sus órganos, que componen el Estado Nacional República Dominicana. Y por eso se ha empeñado en corromper al máximo los institutos armados, entregándolo a los haitianos. Yo he dicho y sostengo que hoy los haitianos constituyen la sangre principal en esas fuerzas armadas de aviación, ejército y marina como la Policía Nacional. Yo lo he dicho, pero lo grande es que el mismo canalla Adriano Espaillá, un genuino descendiente de Luis Espaillá y del general Navajita, como pariente del granuja ese, candidato junto a un hijo de Ramfi Trujillo, Roque Espaillá, junto al hijo de Angelita, con un bastardo de lo que ella le pegaba cuerno al marica que era el León Esteve. Ese Roque Espaillá, como ustedes pudieron ver, violó a un hijo, es un pedófilo, porque no hay un Espaillá que sirva. Todos son agentes de la CIA, lacayo. Rafael Molina Morillo se casó con una Espaillá y es la madre de sus hijos. Y por eso Molina Morillo, Rafael Molina, fue agente de la CIA y agente del Servicio Secreto Español. Y fue el puntal para el asesinato de José Almoina Mateo, el que fue secretario de Trujillo en México. 7 meses antes de la aventura de Trujillo para intentar volar al procónsul de la CIA en Venezuela, Rómulo Betancourt. Molina Morillo de por sí tenía la sangre puria, pero cuando se juntó con una Espaillá, entonces fue que se tornó venenoso. Y ese era una escoria, un bastardo, viejo verde, como me lo definió una psicóloga en estos días, que me hizo entender qué es lo que un viejo verde. ¿Qué es lo que un viejo verde? Un viejo verde es un viejo que anda detrás de muchachitas. Eso es lo que era Molina Morillo, un bastardo, un granuja, que reprodujo su condición de bastardo y granuja, de carroña, al casarse con una Espaillá. De ese Espaillá, yo tengo aquí, ahora mismo, un informe en mis manos, que me voy a permitir leer unos párrafos, donde un expresidente del Instituto Duartiano, llamado Miguel Estrella, y según se dice por ahí, no hay una Estrella que pueda dormir bajito porque los perros se lo comen de los podridos que están, porque fue un Estrella que le sacó los ojos al otro Estrella, fue Guaro Estrella, el Enllave de Vincho, que le sacó los ojos al hermano acusado de haber participado en la muerte de Trujillo. Fue esta Estrella que no por casualidad era directivo del Instituto Duartiano. Señores, ¿usted conoce un duartista que realmente tenga fibra patriótica? Yo tengo un hermano que es muy afín al Instituto Duartiano y que jode mucho con la bandera esa, con la cruz en el medio, que es una infamia. Y que últimamente ha dicho, no, yo no quiero vaina con mi hermano Luis por el lenguaje de él. Pero, ¿cuál es mi lenguaje? Un lenguaje con criterio. Él escribe su preferencia al fenomenalismo y la narrativa, sin criterio, porque la narrativa es el estilo de los fenomenalistas. Para no apuntar más, recuérdense mi polémica con André L. Mateo, que tuve que batirlo en todos los terrenos. Fenomenalista, que el marxismo ya nadie lo lee, que el viejo Sartre. O Sartre, lo que era un nazi fascista, agente del gobierno de Vichy, el licencialismo es basura ideológica. Y como estas personas son efectivamente cultores de su personalidad, creía que me iba junto al gordo cuello a chantajear con ese existencialismo. Y ahí se le fue de la mano André L. Mateo al gordo cuello, porque el gordo cuello, que me conoce muy bien, sabe que André L. Mateo no me iba a chantajear con el existencialismo, porque yo domino la historia del existencialismo del pi al pa. Y le demostré en sendos comentarios que todo lo que hablaba André L. Mateo era disparate del existencialismo, como de el maricón Ortega y Gasset de España, porque Ortega y Gasset era existencialista, no creador del existencialismo, él era uno más del existencialismo, porque era amante del padre del existencialismo alemán, su pareja homosexual. Y el gordo cuello, con su estilo taimado, quiso celebrar el collar de la paloma. El collar de la paloma es una versión refinada, españolizada, de lo que aquí se usa para caracterizar a un bugarrón, que le gusta la carne de cocote. O sea, que le gusta morder los hombres por el pescuezo. Y el Gordo Cuello celebró el centenario, que yo creo que fue de Ortega y Gasset, porque el Gordo Cuello no está lejos de los LGTB. Él lo sabe, que yo lo sé, y que esa fue una de las razones por la que Juan Bosco Guerrero, al borde de su muerte, quiso hablar conmigo. En cierto punto, para disculparse de toda la patraña y triquiñuela que el Gordo Cuello le hizo hacer partícipe en Fragua, como zancadilla a mi postura dentro de Fragua. Y quiso hablar conmigo, y yo gentilmente accedí. Accedí a la casa de Carmen Heredia, porque yo fui amigo también de Mario Heredia, con discípulo en la universidad de mi misma promoción, y que profesaba ideas progresistas y democráticas, aunque no compartía con él sus preferencias sexuales, porque Mario Heredia se había inclinado desenfrenadamente por la homosexualidad. Y todo el mundo sabe que yo fui amigo de verdad de Mario Heredia, y lamenté muchísimo su muerte y el camino que tomó. Y así se lo hice saber a Carmen Heredia, lo cual le sorprendió, a mi parecer, y generó de parte mutua un acercamiento amistoso. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.